Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Feminismo y flow. Música. Feminismo. Sororidad. Flow. Sustancias psicoactivas. Invitadas cósmicas y mucha pachequez. Hola compas, bienvenidas. ¿Cómo están el día de hoy? Este jueves 10 de marzo, u 11, u 12, no sé qué día nos estén escuchando, no sé qué día, pero igual cómo están, cómo les va. Nosotras estamos pues aquí echando la chisma, Isa y yo, un poco teniendo estas reflexiones después del 8M, para nosotras es 9 de marzo. Ya les voy a decir que ya estamos haciendo esto porque, pues sí, para que más o menos nos entiendan. Hoy es 9 de marzo, entonces estamos un poquito post 8M y estamos como un poco juntando las piezas de lo que el 8M representó. Así que, pues venimos a platicar un poquito de eso. ¿Cómo estás, Isa? ¿Cómo te va? Pues muy bien, Lía. Estoy, pues igual aquí con la post-marcha, igual con algunas reflexiones y pues con igual todas las emociones, ¿no? Como siempre pasa en una marcha o en una fecha importante. ¿Cómo te fue esta vez en la marcha? Porque pues tú marchaste en Ciudad de México, ¿no? Allá donde hay un chingo de gente. Realmente pues estuvo para mí muy tranquila, ¿eh? Bueno, al menos lo que yo viví, porque pues solo marché un tramito. Haz de cuenta que llegué ahí al centro y realicé un pequeño taller de hacer cartelitos y pañuelos. Ah, sí. Y ya de ahí, pues a marchar, ¿no? Pero realmente alcancé muy poquito a llegar a la marcha, pero lo que vi estuvo muy tranquilo. Y pues me quedé ahí con el bailongo, ¿no? Que ahí andaban Chingona Sound, andaba ahí tocando y pues con unas pompas ahí nos quedamos un rato. ¡A huevo! ¡Qué chingón! Las de Chingona Sound ambientando. Sí. Ay, sí, se la rifaron. ¡Qué chido! ¿Y cómo estuvo tu tallercito? Bien, fíjate que pensé que iba a haber poquita gente y hubo bastantes chicas. ¡A huevo! Hubo varias que llegaron, pues sí. Casi sí, se acabó toda la pintura que llevé, ya estaban queriendo más, entonces pues estuvo muy bien y al final de todas con ellas fue cuando me moví ahora sí que en contingente, hasta eso llegó una batucada improvisada, pues sí se armó chido. ¡Órale! ¡Qué chido! Sí, suena muy divertido. Sí. ¿A ti qué tal? Pues yo no marché el 8, yo marché el 6... Y aquí en Chignahuapan, pues la neta es que éramos bien poquitas, éramos 12. Entonces eso me desanimó un poco porque, pues eso, éramos muy poquitas. Y yo esperaba que sí llegaran más morras. Porque el año pasado que marchamos, el 8, pues sí llegaron, pues éramos, no sé, más de 30 o así. Y no esperaba que llegaran así de que, ay, las 200, ¿no? Porque sabía que pues es difícil aquí en Chignahuapan, pero sí esperaba más. Y éramos 12. Eso me desanimó un poco. Pero aparte de eso, pues me la pasé bien, ¿no? O sea, creo que esas 12 representamos muchísimo porque creo que aquí hay como todavía mucho miedo. Y es que aparte me he podido dar cuenta que hacer feminismo en la periferia es muy difícil que hacer feminismo en una ciudad como en Ciudad de México o en Puebla, que yo vivía en la ciudad de Puebla. Es muy muy diferente. Entonces, pues eso, fue un poco desanimante que fuéramos 12, pero creo que éramos las necesarias para hacer enojar al pueblo conservador que es este Chignahuapan. Así que muy bien, creo que bien. Sí, sí. Bueno, pues al menos sí fue una buena iniciativa el salir ese día, ¿no? A pesar de las poquitas que eran. Y pues enfrentarse, ¿no? Como todas en todos los estados, que sí, por ahí estaba escuchando que en Tlaxcala estuvo un poquito intenso. Sí, aparentemente, yo vivo muy cerquita de Tlaxcala. Bueno, sí, o sea, Chignahuapan ya está colindando con el estado de Tlaxcala. Entonces, sí aparentemente aquí en Tlaxco, que está como a media hora de Chignahuapan, se robaron a una chica ayer, como la subieron a una camioneta y se la llevaron. Eso me estaba chismeando mi mamá. Ay, no manches. Sí, ay, qué grave, ¿no? Aparte, no, justo sí, cada como... vez, justo por eso marchamos, por eso, y sigue ocurriendo, creo que hasta más, o... es muy feo. Sí, chale, sí estuvo como, pues sí, como muy duro, sí estuvo muy pesado, porque aparte creo que como justo por los días empieza a haber como más noticias como de violencia, así de... Pues sí, de cosas como culeras, entonces es como, ya, por favor, un poco menos de violencia. Sí, ay, sí, todo, y por el contexto, ¿no? Lo que pasó en Querétaro, lo que pasó en Ucrania, o sea, todo este ambiente. Y yo creo que por eso también, al menos yo esperaba una marcha también violenta, ¿no? Pero afortunadamente, pues, que sí, ¿no? Como toda marcha, obviamente, pues... siempre va a haber, ¿no? Sí me di cuenta de que estaban echando gas, pero al menos en comparación con otros años, pues yo lo noté un poquito más tranquilo. Sí, fíjate que sí, aquí en Chignahuapan, pues te digo, primero que nada éramos 12 mujeres, ¿no? Sí. Y también, bueno, yo me esperaba como alguna respuesta de parte de la fuerza policíaca, porque pues supuestamente nos iban a ir a cuidar y no sé qué, y la verdad es que no, o sea, sí, nada más se fueron como una camioneta atrás de nosotras, pero bien nefastos, la neta. Sí, ay, pues es la policía. Sí, sí, la neta, sí, o sea, aparte de la desfachatez, bueno, ahí tenemos como el contacto con una mujer que es policía, y ella nos pasó como la info de que el reporte que pasaron de que se fueron a cuidarnos, se bajaron como 3 elementos, según, a cuidarnos, ¿no? Caminando, y nada más se bajaron a tomarse las fotos y se volvieron a subir a su unidad. Ay, LOL. ¿En serio? Bravo. No, pues así nuestras policías. Yo creo que en todo el país, ¿no? Sí, y luego hay banda que... Es que creo que hay como una postura muy dividida, ¿no? Precisamente hablaba con esta mujer que es parte de la policía y me decía que ella veía como bien, como que le gustaba verse ahí representada en las mujeres que salieron a marchar. Las mujeres policía que salieron a marchar. Pero pues es sí, que chale, ¿no? O sea, son como parte de este brazo armado represor. Entonces, pues sí, creo que sí está como difícil el tema, ¿no? Porque también creo que, o sea, esta compa que es policía está como en todo su derecho de decir, yo me siento representada. ¿Qué opinas tú, Isa? Sí, yo siento que... pues siento que también tiene que ver mucho que... yo sé que he conocido a policías que igual tienen como esa conciencia, por así decirlo, pero realmente, pues, en lo que, por ejemplo, los videos que estamos mostrando de las policías y esto, también se han visto casos de mucha simulación, ¿no? En diferentes marchas a lo largo de la historia, pues sí es como de repente mucha... simulación, sobre todo por el contexto. Yo lo vi también de esas dos perspectivas. Digo, no niego que pues existan pues policías con esa conciencia, o al menos con este digamos, desde lo que se llama el feminismo institucional, que a pesar que, bueno, que mantiene esta teoría de que existen mujeres feministas dentro de las instituciones, a pesar de lo contradictorio del discurso. Pero también se me lo vi desde la perspectiva de que también pudo haber sido un acto de simulación, porque por un lado estaban en un contingente y del otro lado pues estaban echando gas, ¿no? O estaban reprimiendo a más compas, o estaban como queriendo, ¿no? Porque te digo que estuve en Chingona Sound y detrás empezaron como a rociar gas. Entonces, pues es lo contradictorio de estas acciones. No sé si fue planeado, si debido al contexto de violencia que estaba viviendo el país, pues yo creo que decidieron como tomar estas estrategias, no lo sé realmente, pero sí es importante como verlo desde las dos perspectivas, ¿no? O de todas las perspectivas posibles. Sí, creo que justo eso, es importante verlo desde las perspectivas posibles para no quedarnos como solamente con una y casarnos con una, ¿no? Y irnos mucho a esto de, ah, está bien o está mal, y entender que, pues sí, como todo, es como muy relativo, muy subjetivo. Y pues bueno, antes de, bueno, ya nos vamos a ir como a escuchar esta rolita que tenemos para ustedes, pero antes les queremos compartir algunas testimonias que recolectamos Isa y yo en la marcha. Isa en la marcha de Ciudad de México y yo en la marcha de acá de Chignahuapan, Puebla. Y son sentipensares de mujeres que asistieron a esta marcha y que son femipachecas, ¿verdad? Así que los van a estar escuchando después de cada rolita o antes o pues por aquí a lo largo del programa. Entonces, para que estén ahí al pendiente y escuchen pues lo que tienen que decir estas mujeres acerca del feminismo y del flow. Y la cannabis. Excelente. Bueno, pues ahora regresamos. Para mí, ser feminista es estar en una constante lucha contra el patriarcado, pero eso siento que es una actividad muy importante para todas las mujeres y nos ayuda a la unidad y a ser más fuertes cada día. Solo doy lugar al humo desfinal, sin apuros me relajo de este mundo, es mi musa, sin excusa, obsérvale y ahora escucha, mega tierras pobladas de plantas, marihuana en tu cara, y como no te enteras de nada más que nada, a mí no me vengan con el cuento de tu hermana, la policía toda involucrada y yo que trabajo la tierra día a día, y me observa la vecina de su casa muy tranquila, como les saludo a lo que pasan, una sonrisa en mi cara y la mente muy liviana. La marihuana no debe ser penalizada, sino aquellos en sus bancas que atemorizan a las masas, que dicen sí, con un 100 quedo liberada, prendo otro, pienso que cagada. Paraguay devastado está de tanto gritar, ¿quién va a paliar la tierra o la plata que te guarda? A ver si pensar, razonar, la ilegalidad es cosa de poderes, me siento elocuente, consecuente del oeste, el este, y para todo el continente, sí que se siente el afecto de mi gente, la desigualdad trae más problemas que esta hierba, y cura el artritis de la abuela, la anorexia de Anabela, la epilepsia de la pequeña, y calma el asma de mi vieja. Echa la ley, echa la trampa, no me engañan, después me apuntan con sus armas. Si yo no he hecho nada, solo quebré esa rama, enrolé, saboreé y pasé a mi hermana. Diferencia, por favor, ¿y quién te roba acá? Una planta o el que dice que está mal. ¿De qué lado de la mecha vos estás? En cualquier momento explota y acá salta la verdad. Paraguay devastado está de tanto gritar. ¿Quién va a pagar la tierra o la plata que te guardas? A ver si pensás, razonás. La ansiedad de tanto dinero, la ansiedad de usar 8.000 hectáreas de plantaciones clandestinas, la ansiedad de exportar 30.000 toneladas al año, y acá salta la verdad. Para mí ser feminista es ser aquella mujer que no tiene miedo de luchar por las cosas que hace y no tiene miedo de que la llamen loca e histérica como lo hicieron a través del tiempo de la historia que tenemos, pero sigue luchando por las cosas que quiere, sigue esforzándose por ser aquella que no necesita de nadie y se defiende sola, porque al fin y al cabo en México nosotras criamos una familia solamente siendo una o siendo solamente nuestra abuela, porque pues México está lleno de mujeres que marcan historia, que crían familias solamente siendo dos y con lo que los hombres creen que 500 pesos llena para una despensa de tres hijos, pues no es verdad. Pero pues eso para mí es ser feminista, ser valiente, ser alguien que siempre va a hacer lo que quiere y va a destacar por ello, que va a seguir luchando, que va a seguir adelante y que va a seguir siendo histórica. ¿Y qué relación tiene para ti el uso del cannabis con el feminismo? Pues a través del tiempo nosotras hemos sido las personas, bueno, las mujeres que hemos creado remedios caseros, remedios para abortar, remedios para curar heridas de las personas que venían a nuestras casas. Hemos sido parteras, curanderas, y el fumar cannabis, el tenerla en casa para ponerla en una herida cuando la mezclas con alcohol, entonces pues va de la mano, porque si pudiéramos decir algo, entonces el cannabis es feminista y es empleado por mujeres, porque nosotros no lo usamos solamente para relajarnos, para nuestra satisfacción. Lo usamos porque también curamos a personas con ellos, hacemos comida con ella, porque pues al fin y al cabo, ¿quién dicen que está todo el tiempo en la cocina, no? Y nosotras pues empleamos todo esto, transformamos al cannabis no solamente en algo, en una droga, por así decirlo, que todos piensan que solamente es una droga, lo transformamos en algo más mágico, en algo que te va a ayudar a relajarte, que va a ayudar a aliviar esos dolores menstruales que puedes tener, a alimentarte cuando estás muy estresada por mantener una familia, por ir al trabajo todos los días, cansada de estar en esta sociedad que todo el tiempo te está reprimiendo, que si lo haces eres una maleante, que si lo haces entonces eso es de hombres, ¿por qué estás consumiendo drogas? O sea, las niñas no se ven bien fumando cannabis, pero pues realmente no es así, el cannabis es feminista. Muchas gracias. Bueno, copas, estamos de vuelta. Tendremos más opiniones después para que las escuchen, muy interesantes. Y pues bueno, pues estaba hablando con Lía de cómo nos fue en la marcha. La verdad es que pues sí, en todos los estados yo creo que hubo bastantes diferencias. Ojalá y nos puedan hacer llegar sus comentarios a través de las redes de Feminismo y Flow o Radio Cósmica. Y pues estamos hablando de que estuvo muy, muy tranquilo, pero también como pues hubo algunos estados donde sí hubo algunas cosas, ¿no? Pero como todo, pues así es esto. Creo que desde 2020 creo que fue la marcha de las más grandes, o al menos la más grande registrada de mujeres. Y pues qué bueno que más se vayan integrando, ¿no?, a esto que es el feminismo, porque pues es todo un mundo, y cuando ahora sí que, como dicen por ahí, ya una vez entrando, ya no hay marcha atrás. Entonces, pues qué bueno que se unieran más chicas, vi muchas igual chicas que no habían estado en una marcha y que me contactaron así, es que no es mi primera marcha, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? Porque pues a veces estamos también, igual otras compas que hemos asistido, o otras compas que también tienen bastante conocimiento en acercarse a ellas sobre qué es el feminismo, no nada más es marchar, va más allá, tiene un porqué. Entonces, pues parte de nuestra episodio del día de hoy, pues va a ser que más o menos vayamos definiendo qué es esto, porque pues nos dio mucho gusto que hubiera muchas mujeres jóvenes, niñas, muy interesadas en formar parte, ¿no?, de muchos proyectos que tienen que ver con el feminismo, y pues también por eso estamos aquí platicando un poco de qué es, qué significa para nosotras, qué es. Yo, por ejemplo, me han preguntando, ¿y tú por qué eres feminista?, ¿no? Y de repente a veces al principio me quedaba, es que sí, pero no sabía cómo explicar, ¿no?, a otras personas que no están dentro del movimiento, ¿no? Porque es bien difícil. Yo, por ejemplo, tuve que tomar para poder entrar aquí, que fue como desde 2016 que empecé como a tener esta cosquillita de qué es. Pues realmente soy nueva porque no tiene muchos años que, bueno, mucho tiempo que empecé como a investigar, ¿no? Y de repente es bien diferente. Yo leía cosas, pero en la calle son otras totalmente. O reafirmas muchas cosas también. Entonces, nada más es un feminismo, son muchos. Entonces, pues sí, igual también nos gustaría saber, pues para ustedes, ¿qué es, no? ¿Qué significa esta palabra tan mágica, tan bella que nos une? Entonces, pues es importante reflexionar sobre ello. ¿Tú qué opinas, Lía? Ay, wow, sí, creo que en definitiva es muy importante reflexionar sobre ello. Primero que no opino eso. Pienso que tenemos que cuestionarnos mucho qué significa el feminismo para cada una de nosotras, ¿no? Porque para mí puede significar una cosa y para ti puede significar algo distinto, ¿no? Pero que al final llegan a como a lo mismo, que sería como, no sé, buscar que nosotras tengamos un mejor estilo de vida y nuestras ancestras y nuestra descendencia. Para mí el feminismo es como cuestionarte este lugar que tienes en los sistemas y cuestionarte también los sistemas y mucho. Para mí el feminismo viene como muy acompañado del cuestionamiento de decir por qué esto es así, por qué funciona así, por qué yo me comporto de tal manera, ¿no? Y al final, como que le vas rascando y rascando y rascando y te vas dando cuenta que todo está como como imbricado, ¿no? Así como todo mezclado como una red, y que no puedes hablar de feminismo sin hablar de capitalismo, y que no puedes hablar de capitalismo sin hablar de colonialismo, y que no puedes hablar de colonialismo sin hablar de racismo, y así como que todo está como unido, ¿no? Como mezclado. Entonces, sí, todo está muy interconectado al final de cuentas. Sí, ¿no? Todo. Entonces siento que el feminismo es mucho de cuestionarte, pero de cuestionarte pues precisamente este patriarcado, ¿no? De cuestionarte como por qué te educaron de tal forma, por qué te gustan qué cosas, como cuestionarte la heterosexualidad, como no sé, cuestionarte esta construcción de sujeta mujer que hicieron pues las personas a tu alrededor en ti, en tu cuerpo. Y pues eso sería el feminismo para mí. También creo que sería como muy chido que nos contaran ustedes como que les parece, como para ustedes que es, ya escucharon en las testimonias que ya pasamos, ahí ya nos están contando a las compas qué es el feminismo para ellas. Y otra cosa que se nos había olvidado, es que somos bien fritas, perdón. Otra cosa que se nos había olvidado es que también nos escuchan ahora a través de la frecuencia de la voladora, a huevo. Entonces, si alguien nos está escuchando desde la voladora, también cuéntenos qué le parece. ¿Qué es el feminismo para ustedes? ¿Qué significa el feminismo para ustedes? Sí, fíjate que es una respuesta que bien bonita, porque cuando igual luego la intentas responder, como que también conlleva mucho a un espacio de reflexión sobre ti misma, ¿no? Para ti, ¿qué significa? Y pues sí, realmente en lo personal, para mí el feminismo pues también es muy, muy colectivo, ¿no? Pensar en colectivo, porque creo que crear estas redes de apoyo que muchas hemos construido son esenciales, ¿no? Y creo que representan un gran cambio. Y para mí también feminismo es pues esa conciencia, una conciencia colectiva, un pensar siempre en colectivo, ¿no? Que no dejando de lado también esta parte que por la que hemos luchado también, que es la autonomía, pero de una manera igual colectiva, desde una toma de conciencia, ¿no? El ser feminista también, o el feminismo también representa como esa toma de conciencia, esa indignación, pero también esa como llamada a la acción, ¿no? Y al reconocernos y nombrarnos como mujeres, como mujeres que también históricamente pues hemos batallado por cada derecho que nos hemos ganado. Y pues sí, implica muchas cosas, yo creo. Es una teoría, pero también es un movimiento, ¿no? Y tiene estas dos cosas. Y pues es inmenso también pensar en todo lo que implica el feminismo, ¿no? Igual también a veces digo, es que no sé si soy feminista porque es tanto que a veces no me creo digna, ¿no? De llamarme feminista porque es demasiado, o sea, es como, es un mundo, es cada teoría, es lo que vives en la calle, pues son muchas cosas. Sí, aparte como todas estas corrientes y que todas tienen como toda su verdad, entonces... Chale, sí, está bien cañón. ¿Qué te parece si nos vamos a escuchar otra testimonia? Y a ver, las compas de la marcha que nos cuenten qué es para ellas el feminismo. Muy bien, sí, me parece perfecto. Pues vamos. Vamos a escucharlas. Ok, bueno, para mí el feminismo es el poder tener un entorno seguro en el cual te puedes expresar y sabes que nadie te va a criticar, nadie te va a juzgar y vas a ser bien recibida. También es un movimiento social por el cual tú puedes defender tus derechos y luchar por ellos que todavía no son respetados al tal. ¿Cómo llegué al feminismo? Pues no sé, solamente participé en la primera marcha que organizaron aquí en el municipio y me quedé, aquí estamos. ¿Y qué relación tiene para ti? ¿Y qué relación tiene? Yo siento que es también parte de romper los estigmas, los estereotipos que se tiene con respecto al tema del cannabis. Por ser mujeres ya estamos muy estereotipadas. Que tenemos que estar en la cocina, que tenemos que formar una familia, tenemos que ser bonitas, que no tenemos que fumar, que no tenemos que tomar, que no tenemos derecho a salir a divertirnos. Y el cannabis, pues por toda la mala fama que se le ha dado, pues es también otra forma de expresar tu lucha, tu revolución. Le dan a la coca y valoran más la copia que entender historia. Este payá quiere estar sola. Ni lujo ni cuya tengo el alma. Mi cuerpo mío no lo dejo tocar. A ver, ¿qué coño pasa? ¿Qué coño mira? Cierra la pata. Busca, investiga nueva masculinidad. Yo soy la típica que te insulta. Si me miras por detrás, te la va a liar, te la va a montar. Te la va a liar, te la va a montar. ¿Qué? Te la va a liar, te la va a montar. Te la va a liar, te la va a montar. Yo me mantengo en la humildad. No soy tu

Y pues bueno, para empezando por mí, ser feminista, pues para mí es una lucha, pero también es una identidad. Pues un deseo cotidiano también que desde lo colectivo, pues me identifica a mí misma, ¿no? Poder decidir qué es lo que queremos o no en un sistema que en realidad tenemos pocas opciones, pero pensar que se puede hacer diferente, cuestionar todo, debatir, diferir, pero sobre todo construir. Y pues para mí también es algo colectivo que a través del mundo, mundialmente, pues nos puede permitir lograr la igualdad, pues la paz, la justicia que tanto nos hace falta. ¿Y por qué no pensar en la erradicación de todas las violencias, no? Para mí es, pues es eso, es una lucha constante. ¿Y cómo te hiciste feminista, Isa? Cuéntanos. Ay, pues yo me hice feminista porque yo trabajaba mucho con niñas y niños. Y la directora de una asociación, que era mi amiga, me invitó a una charla con una chica que había sido víctima, pero que tenía un proyecto. La verdad, yo no conocía nada antes, ¿no? O sea, de hecho, no conocía antes y hasta era esas de ¿y por qué marchan? ¿No? O sea, creo que en algún momento lo fui. Y pues dije, pues bueno, o sea, sí, quiero conocerla, ¿no? Y ahí conocí a Olimpia Coral, que es la Ley Olimpia. Entonces, nos contó su historia, dijo que quería hacer algo, que eso no se podía quedar así, sobre todo también en Puebla, que allá en Puebla, pues, se le habían juntado varias chicas que también eran víctimas y estaban tramando algo y que si nos uníamos aquí en CDMX, ¿no? Y desde ahí empecé porque ni ella, ni yo, ni muchas que estábamos allí éramos feministas, o sea, queríamos combatir la violencia digital, el acoso que sufrimos en las redes sociales, pero no sabíamos cómo ni dónde. Ahora sí que fuimos aprendiendo sobre la marcha y pues por eso me volví feminista, porque sí, justamente empecé a conocer muchos casos. Yo también siempre me interesé en temas de seguridad y dije, no manches, está muy cañón esto de toda la violencia, ¿no? que sufren las mujeres, y pues ahí me empecé a adentrar. Y pues bueno, ahí comencé, fueron como mis inicios. ¿Tú cómo, cuál es tu historia? Guau, qué chido que hubieras conocido a Olimpia, es paisana de por acá. Bueno, sí. es de Huauchinango, creo, ¿no? Está sí, es de como una hora, más o menos, sí, está cerquita. Yo pues hice feminista pues porque pues creo que todo empezó como por una mujer. Ay, Dios mío, acompáñenme a ver esta triste historia. Bueno, no es una historia tan triste, la verdad es que es una buena historia. Pues yo estaba saliendo con esta mujer y ella tenía un proyecto como de teatro foro y que hablaba pues mucho precisamente así de feminismo, y yo la conocí cuando fui a ver una de sus obras que hablaba como de feminicidios, y entonces posteriormente para la escuela quisimos como en el grupo en el que estaba en la escuela como llevar esa misma obra a una prepa, porque es que iba a una universidad privada. Entonces, tenían mucho como esta idea de los salvadores y de, pues sí, muy de la verticalidad del capitalismo. Ahora lo critico de manera diferente, ¿no? Pero en esas épocas que iba a la uni, pues me pareció como súper increíble llevar una obra a una prepa de allá de Puebla. Entonces, llevamos esta obra. Y ahí en esa obra, así un montón de niñas empezaron a decir como, no, pues sí, en especial una, dijo como, bueno, se empezó a llorar y pasó, porque era como teatro foro, entonces podías pasar y como cambiar algunas de las piezas, como cambiar algo de lo que dijo alguna personaje o así. Entonces ella se empezó a llorar y dijo que hace 2 semanas una de sus compañeras de la escuela pues la habían matado, ¿no? Así igual como un feminicidio. Entonces, y pues por el tema y por la forma en la que era total, la obra pues les gustó mucho, ¿no? Y bueno, pues te digo, después de eso fue que yo empecé a salir con esta morra, justo porque llevamos la obra a esa prepa, fue como que nos empezamos a conectar más y eso. Y ella en esta, pues como en este caminar juntas, ¿no? Y de, como en el acompañarnos, pues empecé a conocer como su historia y ella porque era feminista y pues me empezó a cantar como de los sistemas de opresión y pues me contaba como cómo ella veía el mundo y el sistema patriarcal y los sistemas en general. Y empecé a conocer un poquito más y ella sembró ahí como que este gusanito en mí. Y luego pues ya me metí de que a un curso, de que a otro curso, porque yo obviamente en esos momentos pues no me consideraba feminista, no, nada más tenía como el gusanito, la curiosidad. Con esta mujer fue la primera vez que fui a una marcha y también fue así como no sé, como conocer un mundo completamente diferente. O sea, yo me acuerdo que lo primero que llegué, o sea, yo llegué así como a la calle en la que estaban todos los contingentes de la marcha, que es en la calle, en el Boulevard 5 de Mayo, un boulevard como pues muy conocido allá de Puebla. Yo llegué hacia el Boulevard 5 de Mayo y lo primero que veo es el bloque negro pintando así, pintarrajeando en fiscalía, y yo así de Dios mío, ¿qué es este paraíso? Y entonces ya después sí. Me encontré como aquí con esta mujer y marchamos y eso, pues obviamente como el baile, los gritos, los colores, todo, ¿no? Los sonidos, ¿no? Porque pues de que la batucada y había una mujer con un cuerno y a mí me pareció increíble. Con una de estas conchas, wow. ¿Cómo son estas cosas que... bueno, una vez. Sí. Y entonces a mí me pareció así como un ambiente muy, muy increíble. Y dije, güey, yo quiero conocer más, ¿no? Pero pues siempre es como muy complicado poder encontrar... Para mí no fue como fácil, ¿no? Poder encontrar como los espacios. Y finalmente me metí a un curso de ímpetu y dije, wow, o sea, ahí como tuve la oportunidad de acercarme más a la teoría, porque pues eso es lo que no había hecho, ¿no? Ya había ido como a cuerpar a una marcha y ya estaba como ahí como con las ganas, pero siento que la teoría fue lo que vino a como aterrizar lo que traía como ahí en el aire y a sentarlo, ¿no? Y a decir, es para Calia. Entonces, pues así ya me empecé a como a empapar más de la teoría y fue cuando dije, es que tiene que ser, no tiene que ser nada más como un, ay, sí, qué bonito, y las feministas, y marchamos el 8 de marzo y ya, sino tiene que ser como una posición política y algo que militas y que haces todo el tiempo y no nada más cada que sea 8 de marzo, ¿no? Y cada que se vuelva popular, sino algo que está en ti, ¿no? Y justo como tú dices, una identidad que vive en ti y que... pues es algo ya de todos los días, ¿no? Todos los días está como este cuestionamiento y todos los días cosechamos los frutos de las cosas chidas que nos deja el feminismo. Sí, sí, es un trabajo constante. Sí, es también. Mucho, ¿no? Pero sí, es demasiado. Por ahí tenía una amiga que decía que siempre me dice que el feminismo duele mucho, ¿no? Pero que vale la pena. Y realmente sí, sí lo es. Es doloroso, pero creo que sería más yo no podría vivir siendo como una persona ignorante o insensible ante estos temas. No sé, no me sentiría, no me imagino cómo sería mi vida sin el feminismo. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, sí. Es doloroso, pero creo que es más doloroso quedarte sentada en como en una posición... pues de opresiones, ¿no? Y solo ignorándolas, creo, ¿no? Sí. Sí. Y pues bueno, Isa, ¿qué te parece si vamos a escuchar otra rolita y otra testimonia? Sí, me parece muy bien. Bambi, pues vamos. Your mind. yema, llamo le petaño gan tu al Felipe Mai, Felipe Mai, fe yema, llamo le petaño gan tu al Felipe Mai, Felipe Mai, fe yema, llamo le petaño gan tu al Felipe Mai. Felipe Mai, súbele ñaña todo ese volumen, como suena de la puta guardia, dale el full, súbele ñaña todo ese volumen, como suena de la puta guardia, dale el full, rap de somo mapuchao, detonao, connotado del corte, cuffie style ancestral. Rap de somo mapuchao, detonao, connotado del corte, cuffie style ancestral. Ka-antu, ka-antu, llega la improvisación que me trae el culo. Llega la improvisación que me trae el gurú. Sácame la poesía con un beso. Viejo, no somos peces nuevos. Somos lago antiguo emprendiendo vuelo. Somos lago antiguo emprendiendo vuelo. Me hubiera gustado que mi abuelo me enseñara el idioma, lo acepto. Pero solo fue otro viejo piquiche que se fue al cementerio con todo el conocimiento. Quiero rapear y dejarme navegar por mi memoria. Quiero que de mi vida se cuente una gran historia. La niña que nadaba con un salmón. Y yo, cuando la policía a la Macarena Valdés asesinó. Y a veces el camino se pone cuesta arriba, pero hay que estar activa como Quinto Man. Y a veces el camino se pone muy delicado, pero igual hay que juntarse a ser Nutran. Nico y Fizungu, Nico y Fizungu, facendo con cometro papeto a mi zungu ñaña. Chimapuca, petu mongelei, petu mongelei, tu faci mapuca, petu mongelei, tu faci mapuca. La calle, ñaña rayando las paredes, el tragún y la calleja. Andamos mori vieja, sin miedo, salimos a la protesta fina y elegante. ¿Qué? Fina y elegante, la paca jalera, no es mi compañera. La radio se debe de organizar. Respire, cuenta, quiñe, epucula. Un, dos, tres. Muerte al macho, al paco, al facho, al sapo. Me cago en todos los politics. Y su ley, y su ley, y su ley. La leña tiene la rima que te prende y te sirve como leña pa' tu hoguera. A mapucha, flor, flow, sweet, nigga. El cuffy está en la vino como flecha fina. La leña pa' aprender tu vida si te sientes de cajita. Arriba, arriba, arriba, ay. Tenemos mucho que luchar, no nos dejemos estar. A los depredadores de la tierra no les vamos a dejar la fiesta en paz. Ya, ya, afafán. Mi feminismo es de clase. Anticolonial, patriarca, racista, fascista. No le compramos nada a las cuicas que después del 18 de octubre se creen activistas. Que corra ese mate, que corra ese blon. Con mis paisanitas del Piu que la vacilamos hoy. Con mi ñaña del Piu que la vacilamos hoy. Yo, con mi ñaña. ¿Y qué es lo que fue? Esto es un ajedrez del REAP Mapuche. ¿Y qué es lo que fue? Esto es un ajedrez del REAP Mapuche. Mucha pa' Para mí, ser feminista significa resistencia, significa conciencia, tener conciencia de tu ser como sujeta social y política en esta estructura de poder patriarcal. Y significa mucha, mucha, mucha rebeldía, porque al final lo que hacemos es rebelarnos contra un sistema que nos oprime constantemente. ¿Cómo llegué al feminismo? Llegué al feminismo de manera muy académica en la universidad, cuando yo me empiezo a relacionar con otras mujeres de mi carrera. Y ellas hablaban un lenguaje como muy de conciencia, desde su posición como mujeres. Y entonces yo quería entender ese lenguaje porque era un lenguaje que yo vivía, pero que yo no terminaba de entender. Entonces me empiezo a relacionar con ellas y empiezo a generar un pensamiento crítico a partir de, pues sí, muy teórico, porque pues llegué al feminismo de manera muy académica, pero que al final pues esta inclusión de la academia en mi vida lleva como a despertar la historia que yo he vivido a lo largo de mis 22 años como mujer. Que al final entiendo por qué quería comprender ese lenguaje, porque eran opresiones que yo vivía constantemente, pero de las que yo aún no era consciente. Por eso el feminismo significa conciencia. ¿Y qué relación puede haber el feminismo con la cannabis? Pues creo que tiene un significado como muy ancestral. La cannabis no tiene origen en nuestra América. Llegó con estos procesos migratorios y de colonización, pero creo que tiene completa relación con el feminismo, porque de alguna forma es, pues la cannabis es una planta que nos da nuestra madre naturaleza, Pachamama. Entonces, como tener este significado de la madre que nos provee de estos recursos, es recordar como a la mujer en la posición de la naturaleza. Nuestras ancestras creían en la dualidad y por eso había como cierto equilibrio entre lo masculino y lo femenino, que digo, lo binario llegó con la colonización, pero que al final nuestros ancestros y nuestras ancestras sabían que debía haber un equilibrio entre esta binariedad y entre los otros o les otras que existían alrededor. Y pues esa es la relación que entiendo en este momento, como un significado ancestral. Y ya como un significado muy contemporáneo, pues creo que viene de lo mismo, ¿no? El sistema nos niega, sobre todo a las mujeres, pues el derecho al placer, el derecho a divertirnos. Y que la marihuana siga siendo la cannabis siga siendo como una sustancia prohibida y rechazada por un sistema patriarcal, nos quiere decir que nosotras no podemos tener acceso a ese placer. Entonces, consumirla es como seguir rebelándonos contra ese sistema que nos prohíbe cosas como mujeres. Entonces, pues eso. ¿Qué relación encuentras con el feminismo y el uso de cannabis? Bueno, creo que la relación que tiene el feminismo y la cannabis es muy poderosa, ya que ancestralmente las mujeres hemos estado en contacto con las hierbas y en general con la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que es algo que se nos ha negado a partir de que hemos estado en sistemas patriarcales, ¿no? Entonces, la cannabis es una planta y es una hierba de poder que lo han utilizado pues las curanderas y todas las morras que se han dedicado al estudio, al uso de plantas para sanarse. Esto es importante y ahí encuentra su relación, considero yo, porque atraviesa por una cuestión de decidir sobre nuestro cuerpo. Entonces, tanto la marihuana como el decidir sobre nuestra cuerpa, pues nos ha sido negado por mucho tiempo. Y a pesar de que ahora se supone que es un derecho, creo que todavía es negado para ciertos sectores de mujeres, ¿no? Entonces, siento que la marihuana ahí es donde encuentra su relación. Esta cuestión de, en un primer momento, regresar dar como la sabiduría ancestral a las mujeres, un papel que nos pertenece, el de las sanadoras, ¿no? Curanderas. Y el otro, el de decidir sobre nuestra propia fuerza. Bueno, compas, regresamos. Ojalá y se hayan dado unos buenos hits con esas rolitas. Y ahorita regresamos con la chisma porque estábamos hablando pues de todo el movimiento feminista y pues a lo que, ahora sí que a lo que nos truje a hablar es hablar de feminismo canábico, ¿no? También cómo relacionamos esta plantita con todo un movimiento y con otras sustancias también. Entonces, pues ese, ojalá también lo hayan escuchado también en las testimonias, que son muy buenas, porque ahí encontramos cómo nosotras las mujeres relacionamos el feminismo con la Mois, ¿no? Entonces, es muy interesante, pues, cómo lo relacionamos entre mujeres, entre colectivos, entre... pues entre todo el movimiento, ¿no? Porque yo recuerdo que, pues, antes éramos en algunas colectivas, no era tan usual hablar de esto, y de repente ahorita estamos como comenzando otro movimiento, ¿no? Que es el movimiento canábico feminista, que felicidades pues también a todas las compas que siempre se la están rifando en las espacias, en el activismo, haciendo pues la revolución en este, pues en este movimiento que a veces es muy patriarcal, ¿no? El movimiento canábico, y que pues también hemos conocido ahí algunos casillos, ¿no? De vatos violentadores y otras violencias. Y pues yo siento que también es importante relacionarla, ¿no? Cómo ojalá también nos puedan dejar en los comentarios pues todo lo que, cómo relacionan ustedes ese consumo, su consumo de sustancias con el feminismo. Yo, pues, en lo personal empecé a hablar de esta relación cuando empecé a reflexionar sobre mi propio consumo, ¿no? Como de dónde surgió, por qué, en qué circunstancias. Y la verdad es que fue un ambiente muy criminalizante. Muchas de ustedes estarán de acuerdo de que pues muchas de las mujeres que son consumidoras o la consumieron en ambientes inseguros donde estaban en una fiesta o donde pues no había tanta información, o simplemente por su pareja, ¿no? Que en muchos de los casos pues es un hombre, ¿no? Y realmente cuando estamos en una reunión siempre es como que los hombres fumando porro y luego ni siquiera creen que nosotras somos consumidoras y nos omiten, ¿no? Como ese tipo de cositas, hasta llegar a casos más grandes, ¿no? Se han sabido de casos de abusos, ¿no? De abuso sexual, de violaciones, abusando de sustancias por parte de los hombres, ¿no? Entonces, pues es todo un movimiento, ¿no? Relación también esta doble criminalización que viven las mujeres, y aparte de ser mujeres, por ser consumidoras, ¿no? Y no imaginemos también a las madres, ¿no? Que por cierto, pues todo el reconocimiento también al movimiento de maternidades canábicas, que la neta sí se la rifan bien chingón, porque pues estar en estos tres temas, en este tema tan importante, siendo mujeres, siendo madres, siendo consumidoras, pues es bien, bien difícil y es de admirarse, ¿no? Porque hasta eso, pues es un movimiento que no se ha dejado y que dice, aquí estamos las mamás, aquí estamos las mujeres, y pues qué bueno que exista todo este ambiente, ¿no? Y aparte yo he visto que también existen más espacios donde hablan más de información, donde las morras están siempre, pues no nada más como los vatos, ¿no? Que solo se reúnen a fumar y ya. Y las morras, ¿no? Arman eventos bien chidos, comparten información, y pues es muy bonito también ver que todo esto está creciendo. ¿Qué opinas? Sí, y creo que es igual como la importancia de pronunciarnos, ¿no? De pronunciarnos como consumidoras, porque justo, creo que a veces los vatos, ay, perdón, creo que a veces los vatos son como, pues sí, como que incluso hasta nos omiten, ¿no? Porque, pues, por esta como mentalidad que tienen de, no, que nosotras no somos consumidoras. Y sí, es bien importante eso, pronunciarse y saber que estamos aquí, ¿no? Y que nosotras también tenemos acceso y derecho al disfrute y al placer, y no solamente como los hombres, ¿no? Y luego también que con nosotras es como, creo que nosotras le damos como este sentido incluso más como ritualoso, como más, más mágico y espiritual. Y con los vatos creo que muchos lo deslavan, ¿no? Y es como, ah, sí, pues nada más lo voy a consumir como por placer y como por pasármela bien. Y nosotros le damos como toda esta carga, ¿no? Esta carga espiritual y energética a la planta, ¿no? Y sabes que estás fumando porque pues conectas con las ancestras y porque... pues conectas contigo misma y porque eres más introspectiva y van a potenciarse tus sentidos y etcétera, ¿no? Y pues creo que ahí le podemos dar como una vista diferente al uso de marihuana y eso creo que es como una manera muy de conectar con las ancestras, ¿no? Porque al final nosotras siempre hemos sido las de las plantitas, las de los remedios naturales, las de tómate un té de esto y se te va a quitar. Y pues justo pues viene de ahí, ¿no? De que la maíz es una plantita. Y que también hay que como apropiarnos de ella, ¿no? Como, pues sí, pues es como algo muy natural. Y el sistema prohibicionista pues ya le tiene que bajar de huevos a sus prohibiciones, ¿no? O sea, es una planta como la que crece en la orilla de mi casa, sí. Nada más que esta, pues es divertida, ¿no? Y nos pone, y la crece en la orilla de mi casa, ¿no? Sí, pero sí. Sí, el sistema prohibicionista ya le tiene que bajar de huevos definitivamente. Pues sí, así veo como esta relación entre cannabis y feminismo, como esta dualidad, ¿no? De verlo como en este sentido más espiritual y como igual verlo como en apropiarte del disfrute y del placer y de decir, sí, me voy a poner bien pachecota porque puedo, ¿no? Y porque me alcanza y porque pues me vale madres, con permiso. Y se pone bien pachecota. Ay, sí, ¿no? Sí. Ay, sí. Pero pues la sociedad no está preparada para esta conversación. Sí, definitivamente. Porque no. Hay mucha criminalización. Exacto, sí, todavía se ve como muy... No, es que las marihuanas, ¿no? Y los marihuanos, y luego todos los estereotipos, ¿no? O sea, ahorita que dije las marihuanas y los marihuanos, yo creo que a todo mundo en nuestra cabecita hubo como primero un contexto al escuchar las marihuanas y luego otro contexto bien distinto al escuchar los marihuanos. Que se ve, sí, distinto, sí, es cierto, ¿no? Es mucha la connotación, ¿no? Que... Uh-huh. Sí, sí, sí, como... Pues igual, ¿no? Como mucho del sistema que se ha encargado de cargar de significados a las... No sé, como al femenino de las palabras y al masculino de las palabras. Sí. Como perro y perra, ¿no? Sí, son... Puto son... y puta. Exacto, son esos lenguajes que pues marca culturalmente una sociedad, ¿no? Ahora sí que definen los roles, sí, de género, definen pues el machismo incluso. Sí, completamente, completamente. Chale, mal pedo. Bueno, sí. Pues un poco con este, con esta reflexión. Vamos a ir a escuchar a nuestra ya tan querida y conocida sección Forjando Textos, esta vez en la voz de Rebe. Ella nos va a recitar, ¿verdad?, de su bella y sensual voz, unos poemas de la escritora Francesca Gargallo,

causando estragos. Yo, tú, todas, vamos avanzando, la hermandad de lo vas. Yo, tú, todas, vamos avanzando, la hermandad de lo vas. Yo, tú, todas, vamos avanzando, la hermandad de lo vas. Yo, tú, todas, vamos avanzando, vamos avanzando. Bueno, compachicas, pues estamos de vuelta. Ojalá que hayan disfrutado pues de estos textos en homenaje a esta gran escritora. Y pues llegamos a la parte final, al bloque final, ojalá lo hayan disfrutado y pues queremos dejarles algunas reflexiones, ¿no? En general pues fue una marcha, un 8M pues a grandes rasgos tranquilo dentro de lo que cabe, porque pues ya sabemos que la policía siempre está detrás, siempre está viendo que cómo fregarnos, ¿verdad? El movimiento, la marcha. A nosotras, entonces, fuera de eso, pues creo que, y de algunos altercados en los estados, pues creo que fue una conmemoración diferente, porque pues también venimos de pandemia, el año pasado pues no hubo tanta asistencia, la movilización fue más por redes, veníamos también del 28S, el 25N, también esta marcha que se hace en noviembre sobre la violencia contra las mujeres, y pues en estas marchas pues había habido bastante represión y pues bueno, esta vez fue diferente. Creo yo también una de las explicaciones, conclusiones a las que he llegado es que pues también tuvo que ver mucho nuestro contexto de lo que pasó en Querétaro, lo que pasó en lo que está pasando a nivel mundial en Ucrania, o sea, todo este contexto de violencia. Y que al habernos reprimido, como que también el gobierno se iba a meter en más problemas. Quizás yo lo veo como de esa manera de eso, porque yo siento que, pues, como dice la frase, la policía no me cuida. Fue más que nada como algo político. Y pues es que triste por esa parte, pero al menos salimos, todas llegamos a, al menos de las que yo conozco, todas llegamos a salvo. Y pues fue un programa bien chida porque pues hablamos de feminismo, de qué es para nosotras ser feministas y cómo nos relacionamos con nuestro consumo, ¿no? Entonces creo que fue una gran episodio y pues también esperamos conocer también sus opiniones, sus conclusiones, igual propuestas si tienen por ahí para seguir la chisma. Y pues esas son algunas de mis conclusiones generales y pues ojalá que sigamos creciendo también como movimiento desde la trinchera donde ustedes estén, porque pues todo suma en este movimiento. Sí, estoy muy de acuerdo, que todo suma, estoy muy de acuerdo. Y bueno, respecto a, o sea, hablando justo de que todo suma, yo estoy como, a veces estoy como muy en desacuerdo con ciertas acciones que toman, por ejemplo, las feministas institucionales o esto que pasó con las policías, pero justo esto, ¿no? Todo suma y como cada quien tiene su propia definición de feminismo y cada quien hace feminismo desde su trinchera y desde su contexto y pues todos tenemos un contexto distinto. Entonces diría que cada quien hace su propio feminismo y no como que como que todas tengamos que seguir como la corriente A o la corriente B o la corriente C, sino que cada quien toma un poquito de la corriente A, un poquito de la corriente B, un poquito de la C, y así, ¿no? Y cada quien va construyendo su propio feminismo. Y pues dicho así, creo que cada quien pues hace feminismo desde su trinchera, y para algunas mujeres desde su contexto, pues les parece como lo correcto y lo ideal hacer feminismo institucional o salir a manifestarse vestidas de policías, ¿no? O las compas que les regalaron las flores a las otras policías. Muy criticables sus acciones, ¿no? Pero al final creo que todo suma y todo es como parte de hacer este mismo feminismo, ¿no? Y cada quien desde su contexto. Y pues que cada quien como... El chiste es hacer, ¿no? El chiste es no quedarnos como calladas. Y pues eso, hacer feminismo. Pues yo concluyo eso, un poco como de esta jornada de 8M, que la verdad sí estuvo como bien densa. Yo sí la viví como más densa, porque les digo que de repente me empezó a llegar así como un chingo de información, de noticias de violencia por aquí, violencia por allá. Entonces sí fue como un poco complejo, y también como la situación que se dio con el gobierno municipal y la colectiva estuvo como medio densa. Ay, es que estúpido gobierno municipal, me caen muy mal. Ay, sí, luego en los municipios también es bien difícil, ¿no? Sí, qué horror. Sí, entonces pues estuvo muy densa, pero me quedo con eso, con que cada quien hace feminismo desde su trinchera y desde como puede. Y sí hay que criticar las acciones que no nos parezcan correctas, pero también dejarla hacer, ¿no? Y dejarlo hacer, porque al final todo está contribuyendo a que el sistema se empieza a mover, ¿no? Y de una forma, de otra, bien, mal, pero el sistema empieza a mover y empieza a cambiar. Y eso es lo importante. Y pues eso concluyó. Isa, muchas gracias por este programa, como por esta plática, porque aprendí muchísimo de ti. Es una mujer muy interesante de platicar. Ay, por dos. Muchas gracias. Lo mismo digo de ti. Ay, gracias. Y muchas gracias a las compas de la Radio Cósmica Libre por la transmisión. Y también muchas gracias a La Voladora por pasarnos, ¿verdad? Por transmitir también esta bella programita. Muchas gracias, y a las compas que nos están escuchando en Radio Cósmica Libre, pues por algún lado donde hayamos subido esta programa, o en La Voladora, si es viernes y son las 10 de la noche, 11 probablemente ahorita, pues muchas gracias por escucharnos a estas horas. Y gracias a ti también, Isa, y gracias a las compas de Feminismo y Flow que hacen posible que salga esta programita y que están ahí atrás. Y eso, y gracias y saludos, y que estén muy chidas y fúmense. Adiós. Sí, llegó la hora de fumar. Feminismo y Flow. Música, feminismo, sororidad. Flow. Sustancias psicoactivas, invitadas cósmicas y mucha pachequez. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio.